segundo bloque de este Cuarentena con la Minga. Y como de libros se trata, porque esto es una biblioteca popular que está en el medio de Villa Yardino y que la gente acude para saber, para leer, para investigar. Nos vamos a ir desde acá hasta Salta porque, como de libros se trata también, vamos a hablar con una escritora que nos va a presentar su nuevo libro. También la convocamos porque hace dos días, el 11 de diciembre de 1787, nacía Macacha Güemes. María Magdalena Damasa Güemes de Tejeda era conocida como Macacha Güemes, fue una patriota argentina, hermana del general y luchador por la independencia argentina Martín Miguel de Güemes. Y del otro lado de la línea la tenemos a Inés Brandán Bali. Hola Inés, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto estar ahí con ustedes. Muchas gracias, Inés. ¿Cómo está el tiempo por allá, por Salta? Hoy lluvioso. Ayer nos moríamos de calor y hoy ya llueve. Bueno. Estamos así. Acá estamos, llueve y que sale el sol. Acá estamos igual. Ustedes tienen las montañas de ahí a la vista y nosotros tenemos las sierras, pero con un clima muy parecido. Sí, muy parecido. Sí, es cierto. Uno va a Córdoba y se siente como en casa, digamos. Exactamente. Por eso nos gusta tanto ir de acá para allá. Acá hay mucha gente que va y viene a Salta, le gusta ir a comprar, traer cosas para vender acá. Así que como estamos cerca, está bueno. Está buenísimo, buenísimo, sí. Inés, bueno, vamos a charlar un poco de Macacha, porque vos hiciste hace poco un libro investigando, buscando la forma de poder llevar adelante, contar de todas estas mujeres que son no olvidadas de la historia, pero sí poco conversadas. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, justamente hace poquito presenté en la Feria del Libro de Salta el libro que se llama Las Invisibles, que justamente trata sobre las mujeres, el actuar de las mujeres salteñas durante la Guerra de la Independencia, durante la época de la ocupación realista en Salta, ¿no? Nosotros los salteños tuvimos varias ocupaciones realistas y es cierto lo que vos decís, son un poco invisibles porque no son muy mencionadas en la historia en general, ¿no? Generalmente siempre los héroes han sido masculinos, sin embargo ellas han tenido una actividad muy destacada defendiendo las fronteras del norte de nuestro país y entonces sí, empecé a investigar un poco sobre ellas, si bien esto, Las Invisibles es una novela de ficción, está basada en hechos reales, está basada en hechos que efectivamente ocurrieron, entre los que se encontraba Macacha, pero no era solamente Macacha, ¿no? Eran un grupo de mujeres muy heroicas, que hacían tareas de inteligencia, ellas se las llamaba bomberas, que en realidad quería significar que eran espías, ¿no? Ellas espiaban, haciéndose, digamos, eco, eran generalmente mujeres de clase, que durante la ocupación quedaban solas en sus casas a cargo de sus hijos porque sus maridos iban a pelear a la guerra y formaron como una especie de cofradía entre las que estaba Macacha Güemes, Loreto Sánchez de Ondes Frías, Juana Moro, se metían en las reuniones, ¿no?, de los ejércitos realistas, sacaban información y muy valerosamente ellas escondían esa información en un hueco, en un árbol, cerca del río Arias, ya combinadas, ¿no?, con el ejército gaucho que estaba alrededor de la ciudad, en el Cerro San Bernardo. Para quien conozca Salta, el Cerro San Bernardo es ícono en Salta, se infiltraban en el Cabildo, por ejemplo, que estaba tomado en ese momento por los realistas. Y llevaban información interesante a las tropas asentadas alrededor de Salta esperando el momento para atacar, y gracias a ellas se libraron, por ejemplo, la batalla de Salta, que fue muy importante, fundamentalmente por el accionar, por ejemplo, en ese caso de Juana Moro, que logró que una facción del ejército realista se retirara de la batalla, lo que logró que se ganara la batalla de Salta, el del 20 de febrero, que es tan importante acá, ¿no? Fueron mujeres que no se las conoció, salvo porque estaban casadas o eran hijas de, pero ellas en consonancia además con la con las mujeres, con las mulatas, con las indias, ¿no? Todas eran una red de espías que llegaba incluso hasta el Alto Perú. Iba por Salta, Jujuy y llegaba al Perú, ¿no? Incluso a través de Juana Azurduy. Entonces, es interesante reconocerlas desde el punto de vista historiográfico y tenerlas en cuenta. Obviamente Macacha fue una mujer longeva para esa parte de la historia, porque recordemos que uno en promedio vivía hasta los 45, 50 años, ella vivió hasta los 79. Una mujer que vivió muchos años y que tuvo mucho para contar a lo largo de los años de todo esto que fue pasando. Sí, totalmente, porque además no solamente ella siguió, digamos, después de la muerte de su hermano, después del asesinato de su hermano, a traición, ella siguió actuando en la vida pública de la provincia. Se decía que era una gran diplomática, una mujer que tenía la facilidad siempre de mediar, ¿no? Porque Güemes tenía ese carácter de los caudillos, ¿no? Uh-huh. Un poco exaltado, y ella fue la que logró, por ejemplo, el Pacto de Cerrillos, que en ese momento Güemes estaba muy enemistado con Rondó, porque también el ejército de en Salta y la metodología, ¿no?, esta de hacer la guerra de guerrillas, significaba una preocupación para el gobierno central, porque temían de que Salta Tarija, Jujuy del Tucumán, que era todo lo mismo, en ese momento éramos todos una misma cosa, se rebelara contra el gobierno central. Entonces Rondó estaba preocupado por eso y lo acusa a Güemes un poco de traición. Y quien media en esa relación, a través del Pacto de Cerrillos, es Macacha, que logra, digamos, llevar a buen término la relación entre Rondó y Güemes, ¿no? Y entre Salta, del Tucumán y el gobierno central porteño. Ella tuvo una actitud muy, muy diplomática y muy destacada después, en el transcurso de la historia, no solo independientemente de Güemes, ¿no? Era una mujer muy querida por el pueblo. Ella se crió en el campo, sabía montar, sabía tratar con la peonada, y eso la hizo muy querida. Era una mujer más del pueblo, a pesar de que ella había nacido, digamos, en una cuna bastante burguesa, si se quiere, ¿no? Pero ella era más del pueblo, igual que Güemes. Y con respecto a lo que se habla de ella en Salta, que es su lugar nativo, ¿se le habla más como hermana de Güemes o como Macacha en particular? Como hermana de Güemes. Esa es en estos últimos años ha tomado más trascendencia la figura de Macacha. Pero, por ejemplo, te puedo decir, nosotros en el colegio, cuando yo iba al colegio, digamos, la figura principal era, por supuesto, la de Martín Miguel de Güemes, que, bueno, sabemos, viste, todo lo que hizo por el norte del país. Pero Macacha siempre era señalada como la señora que organizaba el taller de costura en su casa para confeccionar los uniformes de los infernales, de los gauchos, ¿no? Y en realidad ella fue mucho más que eso, y todas esas mujeres fueron mucho más que eso. Totalmente. Ellas se disfrazaban de gauchos, salían a mitad de la noche llevando información, y cabalgaban días para llegar a los centros donde estaban apostados el ejército revolucionario, digamos, y llevando información importante, arriesgando la vida de ellas, de sus hijos. La mayoría cayó presa, Macacha estuvo presa, Loreto Sánchez, peón de Frías, estuvo presa, por ejemplo. Si no, escondían también mensajes en el ruedo de las polleras, y así traficaban información que llegaba a Jujuy. Ahora, la figura de Macacha reúne también a un grupo de mujeres muy valerosas. Hubieron, por ejemplo, Gertrudis Medeiros, fue una mujer que fue apresada y llevada encadenada caminando a Jujuy en aquel tiempo, presa por los realistas, y ella, estando presa aún, mandaba información a Salta, ¿no? En consonancia con Andrea Senarruza, que era una jujeña, se la ayudaba también a traficar información, por ejemplo, ¿no? Mujeres de ese tipo, como Juana Moro, que fue encarcelada y le sellaron las casas, le sellaron la casa, las puertas y las ventanas para que muriera de hambre y sed. ¿Vos crees que ahora el movimiento feminista y este libro y visibilizarlas le va a dar un empuje diferente y una visión diferente a la gente de ellas? Yo creo que de ella en particular no, porque Macacha siempre fue, digamos, muy, es el ícono de la feminidad en Salta, ¿no? Claro. Es como el ícono de la mujer típica salteña. Lo que yo hago en el libro es visibilizar otras que también estuvieron a la altura y que no se nombraron tanto. Uh-huh. Porque, bueno, Macacha lleva el apellido Güemes, ¿no? Entonces es como que, bueno, Macacha era la hermana de Güemes y fue una figura muy destacada de la provincia. Pero hubieron otras, como te digo, como Juana Moro, como Loreto Sánchez Peón de Frías, como Gertrudis Medeiros, y otras tantas que tuvieron también el mismo accionar y que no se las visibilizó tanto. No se las conoció tanto por no ser la hermana de Güemes, ¿no? Claro. Y era ella y un grupo de amigas, porque eran como una cofradía, ¿no? Eran como un grupo organizado. Inés, ¿crees que este libro va a tener la misma repercusión que la anterior novela, La Rebelión de Nuna? Y yo espero que sí. Bueno, todos esperamos que sí. Yo la verdad que bueno, sí, espero que se conozca, ¿no? Que se conozca parte de nuestra historia salteña y fundamentalmente que también que se lleve un poco al imaginario colectivo y al imaginario popular. Mujeres con garra existieron siempre, algunas se las dio más que otras, ¿no? Creo que las mujeres desde tiempos inmemoriales llevamos una tarea importante en todos los actos de gobierno, en todos los planos de la sociedad, y que no siempre fueron vistas. Y bueno, de alguna manera yo busqué reivindicarlas de ese anonimato, sacarlas de ahí y llevarlas al plano que se merecen, ¿no? Como una especie de llorancia, claro. de necesidad de mostrarla. Creo que el momento es propicio, porque con todo el movimiento feminista que hay y con toda esta oleada, digamos, de heroínas mujeres y de movimiento de mujeres en el país, me parece que es propicio. Así que sí, espero que la lean. Yo en general, bueno, vos sabés, tengo siempre... Bueno, las dos novelas que tengo escritas, siempre mis personajes principales han sido las mujeres. Uh-huh. Es el momento de homenajearlas, porque creo que ahora más que nunca la gente va a aceptar leer sobre ellas. Algo que por ahí antes era como una palabra olvidada, ahora va a ser, creo que, un motivo de lectura permanente. Inés, contanos para los que no te conocen, ¿qué haces aparte de ser investigadora y escritora? Bueno, yo soy licenciada en comunicaciones sociales, así que yo tengo un programa cultural que se llama Capítulo 1 acá en Salta, sobre el que hablamos de estas y otras miles de cosas. Lo emito todos los días de 4 a 5 de la tarde. Dicto talleres de escritura también en la Universidad Católica, en el taller de la Fundación Salta. Y bueno, y me dedico a escribir. Este es mi tercer libro publicado. El primer libro fue un libro de cuentos, que se llamó El Juego. Después vino La Rebelión de Nuna, que fue el libro que me decidió, digamos, a dedicarme más fehacientemente a la escritura, porque fue mi primera novela y bueno, tuve la suerte de ganar el Premio Provincial de Novela en esa oportunidad, y fue, digamos, el libro que me dio el puntapié inicial como para escribir esta, ¿no? Las Invisibles, y como para seguir escribiendo. La verdad que me parece que las mujeres tenemos mucho para decir, y me parece que la literatura es un hermoso camino para decir las cosas que queremos decir. Así que yo fascinada, me encanta. Ojalá, a mí me generó mucho placer escribir Las Invisibles, por todo lo capa, por todo lo la garra que pusieron, porque no eran ningunas tontas, al contrario, eran minas súper inteligentes, aguerridas. Dice con toda la polenta, entonces me generaba mucho orgullo escribir me generó mucho orgullo escribir esta novela, y espero que así llegue a los lectores que que la lean, ¿no? Y que la disfruten, básicamente, porque para eso es la escritura y la literatura, para disfrutarla. Obviamente. Pero también para decir algo, para decir que, bueno, en Salta, a pesar de ser una sociedad bastante patriarcal y cerrada, estas mujeres pudieron contra eso, y en esa época, ¿no?, que era mucho peor que ahora. Totalmente. Inés, bueno, contanos cómo la gente te puede seguir, ¿tenés alguna de red social para decirnos? ¿Cómo pueden escuchar tu programa? Bueno, mi programa siempre sale por streaming, por capítulo 1 en FM Profesional, la 89.9 de Salta, que es la radio donde estoy. Estamos en Instagram y en Facebook también como capítulo 1 radio. Y en el plano personal me encuentran como Inés Brandán Valli en Facebook y en Instagram. Ahí generalmente yo subo las novedades de mis libros, algunas cosas que escribo, las novedades de las presentaciones, etcétera. Así que sí, estamos plenamente conectados. Cualquiera que quiera conectarse o saber de mí puede mandarme un mensaje, digamos. No, soy muy accesible, no tengo problema, así que me pueden encontrar como Inés Brandán Valli en cualquier lado. Perfecto. Inés, te mandamos un abrazo grande desde acá, desde las sierras de Córdoba, y agradecerte por la entrevista y por visibilizar y ayudar a que estas heroínas de nuestra historia estén más presentes que nunca. No, la agradecida soy yo, Ale, la verdad que un placer es de charlar con ustedes, me encanta Córdoba, espero poder ir en algún momento a Villa Yardino, que me parece hermoso, y ojalá conversar también, ¿no? Un poco, llevar el libro, me encantaría. Estaría buenísimo, buenísimo, estaría buenísimo. Buenísimo, sí. Inés, abrazo grande y saludos a toda la familia allá. Un beso grande. Chau, chau. Chau, chau. Escritora e investigadora Inés Brandán Valli.